Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. De Radio El Grito, buenos días Moni, buenos días Pablo. ¿Cómo va? Buen día. Aquí con las manos heladas. Pero es un lindo día, hermosísimo día, no hace nada de frío. Bueno, ¿qué me cuentan? Venía escuchando la radio, por suerte me levantó un Pablito y vine rapidísimo, muy puntual. Venía escuchando y recordé mi paso por el Cerro Colorado, que tuve una experiencia tan mágica, y cuando ustedes contaban ese lugar tan sagrado, se vibra lo sagrado de ese lugar. Quería solo decir eso. Y bueno, y todo lo otro que vengo a decir, que es un montón, porque estamos por iniciar las vacaciones de invierno, gracias. Por favor, que se detenga un poco el ritmo escolar para mí. No sé si para el resto de las personas que quizá no tengan que hacer con la niñez. Y empieza una movida, un plus extra aquí en el Valle, ¿no? A pleno, por eso. Y muchas actividades muy hermosas para la niñez. Mucho arte, muchas... espacios que van a brindar, que se van a abrir con diferentes propuestas. Así que voy a comenzar. Tengo, como me fueron llegando muchas cosas entre anoche, hoy, entonces las fui revoleando en mi chat agenda. Y bueno, y están en desorden. Pero vamos a empezar por hoy mismo, jueves. Esto no es para la niñez aún, pero vamos a contar que en la Pulpería de las Rosas está este jueves de ciclo de cine, de seminario de cine y pensamiento 2022. La película que se va a estar proyectando, Together for the First Time, James Stewart y John Wayne. ¡Wow! Un clásico, ¿no? Un clásico, un western, parece. Clasicazo. Sí, la verdad que no, los westerns me aburrían, la miraba mi papá y yo pensaba que bueno, que cuando terminaba de monopolizar el sábado de superacción y llegaba algo, me llevaba a la plaza, pero nunca, no sé, nunca me habló mucho, así que no entiendo qué pasaba. ¿Cuándo se acababan las balas? ¿Cuándo se acababa? ¿Cuándo terminaban de sí, pero bueno, no, justo, yo tengo que promocionar esto. Va, no sé si tengo, quiero, porque la verdad que no es que tengo. Bueno, entonces hoy el jueves a las 19:30 horas en la pulpería de Villa de las Rosas se verá esta película. Compartiremos un texto de René Girard, en el marco del seminario Cine y Pensamiento. El costo es de 300 pesos. ¿Qué más está sucediendo? Esto no, acá copié una cosa y ya misma la estoy eliminando. Porque no va. Vamos a ver qué más tenemos para jueves o si ya nos vamos al viernes. Ah, voy a hacer otro comentario antes de pasar a lo que va a suceder el viernes. ¿Conocen la calle de las Artes en San Javier y Yacanto? Se encuentra abierta la convocatoria para los artistas, dice acá, o sea que me parece que tendría que ser les artistas que quieran participar de la próxima edición de la Calle de las Artes. Se realizará el 16 de julio 2022. Interesades deberán comunicarse con Isa Celi. Aquí hay un número, 3544-308-180. Para participar es re lindo lo que sucede en San Javier. En la Calle de las Artes se exponen artistas plásticas. Exponen ahí, va a estar sucediendo el turismo. Así que hermosa esta convocatoria. Si están escuchando, pueden volver a pedir el número aquí, en Constelarte, en la radio, lo que sea. O buscarla a Isa Lee, está en Facebook y en Instagram. Bueno, pasada esta convocatoria transversal a todas las fechas, vamos a ver qué más tengo por aquí. Esta película ya sería la de los hornillos de mañana, sí, mañana viernes, entonces. Viernes, ¿no? Es la de los hornillos, porque sí. Acá dice a las 19 horas. Bien. La película que estarán dando, un film de... ay, Dios mío, cuando hablo de las películas, son todas cosas muy extranjeras. Y bueno, uno hace lo que puede. Jarmusch, ¿cómo se diría esto? Jim Jarmusch. Jarmusch, así. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Night on Earth. Wow. Una noche en la tierra. Sí, una noche en la tierra. Winona Ryder, Roberto... Bueno, Winona Ryder, vamos con Winona. Aparte un sí, peliculón, ¿eh? Sí, hermoso. Perfecto. Cine La Biblia de los Hornillos, este viernes, 8 a las 19 horas. No se pierdan esta joyita de... ya dijimos el nombre de él, no lo voy a repetir. Jim Jarmusch. A las 19 horas, como siempre, les esperamos puntualmente, calentites y con entrada libre. Hermosa la propuesta de ir a ver cine. ¿Qué más tenemos para el viernes? Ahora sí tengo cierto pequeño orden. Bueno, en La Urpila, Espacio Cultural, nos visita La Psicotropical. La Psicotropical, salsa, cumbia y psicodelia. Tenemos una llamada con la gente de La Psicotropical que nos va a contar un poco cuál es su propuesta ahora en un ratito. Mientras yo voy a seguir diciendo la agenda. La Psicotropical va a estar en La Urpila Espacio Cultural, o sea que mañana viernes vamos a bailar en La Urpila en tal caso, porque se ve que claramente se viene con todo. Esto es a las 21 horas en La Urpila de Villa de las Rosas. Bueno, La Psicotropical también va a estar el sábado en Pocho Point de Nono. ¿Qué más para el viernes? A ver, creo que para el viernes nada más. Vamos para el jueves, para el sábado. Ella está en cualquiera. El sábado, Cantata de Fulgor y el Silencio. Esta propuesta la leí, era re interesante. A ver, ¿dónde tengo eso? Uf, malísimo. Bueno... a ver, estoy desorganizada, perdón, lo tengo en el chat con Paola Morán, está difícil, che, acá lo tengo, perdón. Cantata del Fulgor y de Fuego, dice, la cantata es una composición musical para voces con acompañamiento instrumental. En esta cantata, la línea argumental expresada en los textos cantados y recitados refieren a hechos y personajes de nuestra historia lejana y reciente y se vincula con las cautivas indias blancas y mulatas de nuestra región. Por extensión, los textos abordan temáticas con una posición crítica hacia el proceso colonizador, también lejano y reciente en nuestros pueblos latinoamericanos. Les esperamos para compartir y ser parte de la noche este sábado 9 de julio. Linda fecha para evocar esta parte de nuestra historia, ¿no? Una supuesta independencia. Nos pedimos un delivery y mientras... Bueno, les esperamos para compartir y ser parte de la noche. Sábado a las 21 horas en La Urpila, Espacio Cultural. Hermosa propuesta. Vamos a ver si hablamos con esta gente también para contar un poquito la semana que viene qué pasó. Tengo ganas de ir a eso. Vamos a ver si llego. ¿Qué más hay el 9 de julio? Ahí ya aparece la infancia. Bien, en La Casualidad de San Javier, una propuesta para la infancia. Achu Sueña, la compañía Sónico Mágica, una propuesta de teatro, música y magia. El sábado 9 a las 15 horas en La Casualidad de San Javier, a una cuadra de la Plaza de San Javier. Achu Sueña también va a estar sucediendo en el espacio de mestizaje que el Adri recién acaba de contar. Muy linda la propuesta de mestizaje. Hay varias cuestiones. Ya vamos por ahí un día a profundizar un poco de cuál es bien la propuesta para que estemos más enterades, porque es re linda. Bueno, yo ahí, la Angie es una vecina y me fue contando. Y ella es tan hermosa y tiene un ideal tan alto, que seguramente todo lo que ronda a Angie es una belleza. Viste, ella es cero objetiva. Entonces, el domingo 10 de julio a las 16 horas, esta propuesta infantil, Achu Sueña, también va a estar sucediendo en Las Rabonas, en Mestizaje Salud Social. Así que también para llegarse, hacer un llamadito, cualquier cosa, acá les paso la info. También seguramente lo encontrarán en el Facebook de Mestizaje. ¿Qué más para el sábado 9 de julio? Hay más propuestas. Sí, Mina Clavero, Contribucine, edición invierno, cine para la comunidad, con una entrada muy económica de 250 pesos. Van a estar proyectando el sábado 9 de julio la película Jefe en Pañales. Buah. Va. ¿Qué más? Y el domingo. No, y el eso va a ser a las. Ahí va, a las 18 horas. Y a las 20 horas, Sing 2. Otra película animada para la infancia. Dos películas. Bueno, yo cuando era chica había una escuela grande en la capital, cerca de mi casa, que pasaban películas y todo el medio que íbamos, las niñas del barrio, íbamos ahí, daban dos películas, te llenaban de caramelos, pagaban una entrada general, me daban, mis madre, padre, me daban plata, yo compraba caramelos y me internaba ahí dos películas, tipo Mingo y Aníbal contra los fantasmas y, no sé, el inspector Gadget versus no sé quién. Y estamos ahí en los domingos 4 horas y ellos estarían contentos de que nosotros estamos entretenidos en un lugar y no nos tenían que atender mucho. Yo creo que va a pasar un poco por ahí, pero estaba hermoso. Qué linda esta propuesta de cine y que las niñas se encuentren ahí, pues seguramente se encuentran con conocidos del barrio. Es lindo ir en grupo al cine, sobre todo a ver películas que ya viste, como pues suele pasar. ¿Qué más? Entonces, bueno, tenemos las dos películas. Esto es en Mina Clavero, no dije dónde. Importantísimo. Y lo tengo acá. Espérenme un poquito. Espacio Cultural La Marcel. Y acá decía la dirección. Servicio de buffet en la sala. Ah, mirá qué lindo, como decía yo. Bueno, Avenida San Martín, 1310, Mina Clavero. ¿Qué más? Para el 9 de julio hay algo más. Esto ya va al 13. Esto de música. Sí. Jornada de encuentro, cantos y medicina ancestrales de la India. Sábado 9 y domingo 10 a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 19 horas en la nave Madre Verde. nunca hablamos de la nave Madre Verde. Madre Verde es un espacio muy lindo que se encuentra en Los Molles, arriba, pasando la iglesia de Los Molles, en Villa de las Rosas. El espacio es un bosque y hay un domo muy especial donde suceden algunos eventos bastante temáticos, tranqui, danza o canto. Yo voy a tener una fecha ahí con unas mujeres muy lindas dentro de poco. Es una experiencia muy interesante lo que sucede en un domo con respecto a la sonoridad. Voy a leer un poquito lo que me pasaron. Desde Madre Verde gestamos esta experiencia y abrimos la propuesta para la Red del Valle. Este sábado y domingo, Lau de Remantería y Coti Paz van a dar clases y charla de canto tradicional de India y medicina ayurveda. Acompañamos la jornada con almuerzo y merienda saludable. Pueden participar un solo día o el fin de semana completo. Bueno, esta jornada tiene un valor que viene con comidas y todo eso. Si les interesa, pueden comunicarse en el Instagram de Madre Verde. Y si no, hay también un teléfono que es 221-308-8925. Otra propuesta, otra propuesta para el sábado 9 de julio. Singular. A ver, voy a tener que hacerme los lentes sin ninguna duda. Singular, Impro Teatro, Esteban Éter. No sé si se dice así. Sábado 9 de julio a las 21:30 horas en el Centro Cultural María Elena Walsh. A ver, ¿cómo se dice? Eulogio Cuello, esquina Jacinto Palacios, La Paz. Este sábado 9 a las 21:30, singular, unipersonal de improvisación teatral. Sí. Abrazar la propia singularidad es una enorme oportunidad para descubrir nuestra originalidad. Actuación Esteban Éter, técnica Julieta de la Posta. Tu iniciativa y tus deseos se convierten en el motor de un personaje que nacerá esa misma noche. Teatro absurdo. Obra apta para todo público. El valor es de 400 pesos. Muy bueno el valor. Muy bueno. No sé si para los artistas, pero es accesible para nosotros. ¿Qué más? Un montón de propuestas, ¿eh? A ver. Bien, otra propuesta para el sábado 9 de julio. En la llamada escénica de Mina Clavero. La edad de la ciruela. Una propuesta a la gorra a las 21 horas. Ay, Dios mío, no veo nada. A ver, ¿qué dice? Dirección, Agustina. Quiero saber qué es. A ver, usted, Moni, ¿se me puede leer acá? ¿Sabe qué dice? De Arístides Vargas. Sería. A ver si tiene un texto. Sí, tiene un texto, gracias. El sábado 9 de julio, 21 horas, llega desde Córdoba a la llamada escénica La Edad de la Ciruela. Una casa, una rata, una ciruela y 9 mujeres son las que llevan las riendas de esta aventura. 3 generaciones atravesadas por el tiempo y los embrollos de la vida. Ellas intentan liberarse de los mandatos sociales que se les imponen por el simple hecho de ser mujeres, y un árbol de ciruela, testigo de todos los anhelos de estas damas que sueñan en ser distintas, pero llenas de temor a cambiar sus destinos. Es una obra de teatro dirigida a adultos y adultas mayores. Entrada a la gorra. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Si tenemos algo más para el sábado. Sí. A ver, música. Galponcito, banda invitada, Mi Plata No Vale. ¿Dónde será esto? Sábado 9 de julio, a las 21 horas, apta para para todo público, entrada 300 pesos, menores de 12 años. ¿Dónde es esto? Invierno. Amigos de Merlo, bueno, me fui. Vi que era en el Valle, pero me fui. Me fui un poco lejos, hay que llegarse hasta Amigos de Merlo. No voy a publicitar Merlo, voy a publicitar solo nuestra provincia, gente, perdón. Bueno, y tengo creo que solo una propuesta para el domingo y estamos. ¿Qué tenía para el domingo? A ver, a ver. Me falta poco, gente. Bueno, el domingo ya dije que era Chusueña y me queda una propuesta para La Casualidad de San Javier. El domingo a las 16 horas, Lucía en el Eclipse de Carmen Kahn. Es teatro Kamishibai y títeres de papel. ¿Se acuerdan que les que estuvieron escuchando Esqueje el jueves pasado? Estuvimos hablando con Lisette Meyer, que nos contó sobre el teatro Kamishibai japonés. Es una belleza esa propuesta. No se la pierdan para llevarles niñes, porque es muy, muy hermoso. Yo vi una apuesta de Lisette para niñes con ese teatrino y esas hermosas estampas de papel. Son los títeres. Es a un tiempo muy bello para continuar, para seguir el relato que ella va contando. Se mete en el personaje. Es una hermosura para niñes. Esto va a ser en La Casualidad de San Javier a las 16 horas. Y creo que estamos, acá justo tengo disponible para la entrevista. Sí, te Eso. Llamo ya, estamos en contacto, pero no recuerdo el nombre del compañero. Edgar, de La Psicotrópica. Estos compañeros vienen de San Marcos Sierra a traernos su propuesta musical cachengue para este fin de semana y estamos intentando hacer comunicación a ver si sucede. Creo que sí, estoy llamando. Hola, hola. Mandale el pituto ahí. A ver, ahora sí. Hola, perdón, estoy volviendo a la conectividad. Estoy hablando con Edgar. Hola, buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Buen día, Edgar. Acá te llamamos de Radio El Grito, de la columna Constelarte. Gracias. Ay, gracias, Constelarte, tu columna, por promocionar y difundir el arte, ¿no? Bueno, Edgar, muchas gracias. Y queremos que nos cuentes un poco de la propuesta, La Psicotropical. Ustedes vienen de San Marcos Sierra, ¿verdad? Contanos un poquito de qué se trata esta propuesta. Sí. Vamos a llegar desde San Marcos Sierra. Somos de acá, una banda local que ya tiene como 9 años de vida y que nos dedicamos a los ritmos latinos, música bailable, pero con nuestro propio estilo, o sea, tomando de las bases de las claves cubanas, puertorriqueñas, un poco de brasilero, un poco de cumbia, tenemos algunas bachatas también, pero nos dedicamos casi todo a los temas originales, o sea, en base de ritmos latinos, hacemos nuestras propias composiciones. Ahí va. Entonces, bueno, tratando de tocar para la gente, brindando un mensaje, brindando alegría, ritmo, ganas de bailar. Y bueno, volcando nuestras ideas ahí también, nuestra creatividad. Contanos, Edgar, ¿cómo es la formación de la banda? Decís, hablas en plural, contame quiénes son, qué instrumentos. Sí, somos una banda, vamos a llegar 7 por allá. ¡Apa! A veces somos más, pero bueno, y tenemos 3 cantantes femeninas. Tenemos nuestra percusionista femenina también, Verónica, que ya visitó Tras la Sierra con otros grupos también, cuando tocaba con las Altas Yaras. Ah, mira. Así sí. Que capaz que se acuerdan ustedes. Sí, claro. Ella toca con las Altas Yaras también. Y tenemos un baterista, timbalero y baterista, esos ya serían 5, y después yo que toco guitarra y hago algunos coros, y el bajista, que también hace coros, o sea, como varias voces, bajo, guitarra y las percusiones. Y mucha percu. Sí. Qué lindo, Edgar. Bueno, da ganas de ir a bailar, se puso lindo el clima. Así que llegarse... Sí, estar... sí, escuché que va a estar más o menos templadito, ¿no? Sí, mañana sí, y pasado. No está haciendo frío. El calentamiento global a veces nos favorece. Y escuchame una cosa. Escuchame una cosa y contanos. Entonces van a estar en Lurpila el viernes y el sábado en Pocho Point. El sábado en Pocho Point, sí. Así que bueno, si el mensaje llega para otras zonitas de ahí de Tras la Sierra, más para el lado de Mina Clavero también. Sí, sí. Bueno, y nos gustaría que la gente participe, prometemos brindar lo mejor. hay buena música. ¿Los dos lugares son cerrados? Sí. Sí, Pocho Point también es cerrado. Cerrados. No, la Urpila sí conozco el Pocho Point, no. Bien. Para saber, bueno, porque a veces, viste, claro. Sí, que no te tire para atrás el frío. Sabemos que vamos a estar adentro calentites. Bien. Sí, sí, sí, en Pocho Point hasta me mostraron las estufas que tienen para calentar el salón. Tiene un salón muy lindo ahí. Y la Urpila, que ya te confío completamente, yo es la primera vez que voy, pero confío completamente en Pao y Anita, que son unas genias. Estuvieron acá también en San Marcos. Nos visitaron en nuestro espacio cultural también. Y tocaron, así que hicimos una re linda relación con ellas. Y ahí sucede el intercambio de la red, que es tan importante aquí entre los valles, entre aquí en la provincia, sí. Saber recibirnos y compartir el arte, ¿no? Para generar, porque qué difícil mover 7 personas. Sí, sí, sí, completamente. Si no fuera porque ellas nos ofrecen también como un hospedaje ahí, vamos a compartir la cena, almuerzos, lo que se necesite, como cuando ellas vinieron para acá también. Y bueno, y pensamos seguir haciéndolo, porque más para cuando sea calorcito, está la idea de que ellas puedan tocar con su banda, Canducho, y recibirnos a nosotros, y viceversa, que ellas puedan venir a San Marcos, ¿viste? Es un intercambio interesante así entre artistas para... Es fundamental ese intercambio. Para poder hacer posible las movidas, ¿viste? Fundamental ese intercambio, para poder... Sí, exactamente. Sí, sí, es la única forma de hacer así cosas autogestionadas y que sean posibles, ¿viste? Ayudándose entre los artistas. Tal cual. De un valle al otro, y, ¿viste? Es re importante eso. Tal cual. Bueno, entonces vamos a invitar, a seguir invitando a la audiencia a llegarse a La Urpila y a Pocho Point en Villa de las Rosas y Los Hornillos viernes y sábado para escuchar a esta banda que nos trae algo nuevo aquí en el Valle. Así que es interesante ir a escuchar, a bailar, a movernos y a celebrar un poquito quizá sí, el encuentro. Sí, qué lindo. Bueno, esperemos que podamos aportar ahí lo mejor y que guste, que lo podamos compartir, que es lo más importante. Y bueno, estamos reentusiasmados de ir para allá. Dale. Así que mañana estaremos por allá, por La Urpila. Bueno, muchas gracias, Edgar. Gracias ahí por compartir. No, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por recibirnos allá y por la entrevista radial también. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Bueno. Bueno, ahí fue Edgar de La Psicotropical, que nos contó de las fechas que tienen. Y bueno, yo creo que estoy, amigues. Ah, tengo una última cuestión, sí, que va a suceder el martes, que me había olvidado. Yo tengo una del domingo. Sí. Ah, bien, vamos con el domingo. El domingo, armonización con sonidos de instrumentos ancestrales en el loft de montaña Luz del Alma, Los Hornillos. Ay, qué lindo. Este domingo a las 17 horas. Pero te cuento un detallecito más, ¿eh? Vivencia única donde disponemos del cuerpo físico y los sentidos para adentrarnos en un viaje interior, permitiendo que el sonido armónico nos atraviese. Lo que los maestros Zen llaman llenarse de vacío, nos conduce hacia este silencio interno en el que podemos salir de los estrechos límites del intelecto para adentrarnos en la paz del alma y la experiencia de nuestro espíritu. La meditación lleva al cerebro al estado del alfa de profunda relajación y calma. Quienes asistan se benefician en sanación, inteligencia, embellecimiento, iluminación. Cuencos, atlantes de cuarzo y gong. ¿Querés reservar? Comunicate al 11-39-39-09-24. Imparte Luz Ruiz Díaz este domingo 5 de la tarde. Ay, qué lindo. Recién había Luz y Ney que pasaban por aquí. ¿Habían salido de la radio o no? Tengo acá otra del domingo. Bien. Esa. No para este valle. Presentación del libro Nosotras en Libertad. ¿Otra vez? Sí, bien ahí. Nuevamente. Estuve. Este domingo a las 15:30 horas en la casa de Nono, de todos, perdón, en Nono, con entrada libre y gratuita, Avenida de los Porteños 632. Voy a hacer meter un bocadillo sobre eso. Estuve en la presentación anterior que se hizo en la Biblioteca de las Rabonas y les recomiendo que se acerquen a escuchar la experiencia de estas mujeres porque es realmente conmovedor. Es conmovedor. Sí. Ellas son un ejemplo en su estar, en su forma de seguir habitando, de seguir comunicando, de seguir luchando, de seguir en pie y conservando. Bueno, no sé cómo será en sus intimidades y en su vida, pero una alegría, ¿no? Se las veía abrazadas, se las veía en una convicción, en una actitud a la vida, después de haber narrado experiencias tan terribles que han vivido, tan terribles. Así que yo me fui, bueno, me fui mal, pero bien, porque soy así, pero porque no podía creer. Dije, ahora no me quejo nunca más de nada, o sea, listo, claro. No tengo derecho a nada. Así que les recomiendo que se lleguen ahí, aparte que la Casa de Todas es un lindo lugar para conocer. Bueno, y voy a tirar una última que están sucediendo en el espacio Gracias a la Vida de Villa de las Rosas, las sesiones bailables. Hace muchos años se comenzó con las sesiones bailables en Círculo Iris, en la yurta de los Molles, que después se voló, pero Círculo Iris sigue en pie y ya vendrá y se está levantando con todo, es lo que sabemos, pero tiene sus tiempos. Entonces, las sesiones bailables es realmente un DJ, algunos de estos DJs muy grosos que tenemos en el Valle de Tras la Sierra, que hacen sesiones de 18 a 20, a veces se extiende hasta las 21, pero son 3 horas como de un trance danza. No hay... No es una juntada tipo fiesta DJ, sino una sesión de baile. Es una fiesta, claramente. Esto es Gracias a la Vida de las Chacras. Los martes, este martes 12, de 18 a 20, DJ 1. Quienes no han escuchado la música de Pasa DJ 1, a mí me encanta la música de DJ 1. Así que bueno, esa es la última cuestión que tengo, que eso es para el martes 12. Había algo para el miércoles... Y no me acuerdo qué era. Ah, sí, lo último entonces, el miércoles 13. ¿Vieron? Llegamos hasta el miércoles. Bien. También para la niñez. Re lindo. A ver, Dios mío, la próxima juro que voy al oculista. No, mal, chiques. Mochila Caracol presenta Tesoros de Mimbre. Una niña, una canasta y sus preciados tesoros. ¿Cuántas historias caben allí? Y vamos a leer el texto el miércoles 13 del 7 a las 15:30 horas. Mochila Caracol presenta Tesoros de Mimbre. Una niña, una canasta y sus preciosos tesoros. Ya lo dije todo. ¿Cuántas historias caben allí? Una obra de narración que combina el teatro, el juego y los cuentos. Para toda la familia, aporte a la gorra. Reservas al 351-617-0187 en Mestizaje Salud Social en Las Rabonas. Otra propuesta para mestizaje entonces para el miércoles, mitad de semana, de vacaciones de invierno, para la gente de Las Rabonas, de Nono, Los Hornillos, todos los que estén cerquita también, saber que a las 3:30 de la tarde hay una obrita para llegarse con las niñas a la gorra es un lujo. Así que gracias la gente de Mestizaje por estas propuestas. Y hasta aquí llegué hoy, un montón. Montonazo. Voy a muchas veces no llego a agitar todo esto en Instagram, pero esta vez sí porque es vacaciones de invierno. Así que si todo esto, que lo oyeron de pasada pero están en otra, va a estar en el Instagram de Constelarte, prometo. Si no, también me pueden llamar. Hoy sé mi número de teléfono, que es... 3544-660-986 es el teléfono de Constelarte. Me mandan un WhatsApp y yo les reenvío esta información. Así que bueno, esto es todo por hoy, amigas. Ocupé un montón de espacio. Lo último que digo es que eso, también me cuenten la actividad cultural, si están por organizar algo para las vacaciones de invierno. Recuerden también que va a estar sucediendo la Feria de Villa de las Rosas también los jueves, sábados y jueves a partir del mediodía, el patio. Una parte cada semana más larga. Qué genial.